Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de la ruleta rusa del rock. Santiago saluda desde el micro y os invita, como siempre, a estar con nosotros este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Bienvenidos todos a esta entrega que creo que es la tercera, la 3 de esta temporada 2021. Y bueno, pues en fin, que con una selección musical rockera, pues que espero que os guste, ¿no? Nosotros consideramos que es estupenda, evidentemente, si no, no la traeríamos, ¿no? Vamos con el sumario así de manera rápida y vamos a adelantaros lo que vamos a escuchar, ¿no? Abrimos, como solemos hacer normalmente, con una selección de un álbum clásico de rock. Esta semana le ha tocado el turno de nuevo, porque no hace mucho creo que los escuchamos, a los británicos Grey Shoes, esta banda de rock progresivo que, bueno, pues ya estamos escuchando por abajo y la hemos escuchado también para abrir este número, y que de los que, bueno, pues estamos ya escuchando el que es su primer álbum, el debut de la banda, que se llama como la banda Grey Shoes y que fue publicado en el año 1970. Luego iremos así un poco más en detalle sobre ellos. Dentro de las novedades de rock que normalmente, bueno, pues ahora en los últimos números, desde hace ya varios meses, ¿no? Vamos acercándoos dos novedades, porque tenemos una lista larguísima, ¿no? Y aún tenemos novedades del 2019. Bueno, pues la primera de las novedades rock de este número es este estupendísimo que Psychedelephant, que es así como se llama. Uno de los trabajos de la vocalista Carly Bruce y el guitarrista Chris Parello. Un álbum que, bueno, pues yo recomiendo. Está entre mis favoritos del 2019, es un álbum sorprendente que hay que escuchar con muchísima tranquilidad, con muchísimo detalle, y que es una maravilla, este Psychedelephant, que es así como se llama. Iremos más en profundidad con él cuando le toque, ¿no?, más adelante en esta ruleta rusa del rock. Vamos a... aprovechando que hace bien poquito que se han publicado, ¿no?, esa caja tremenda que se llama The Delirium Years de los Porcupine Tree, una caja que recoge los trabajos desde el año 91, desde el principio de la banda hasta el año 97, 13 CDs nada más y nada menos de los Porcupine Tree, ¿no?, de la banda de Steve Wilson. Pues eso, como digo, aprovechando la publicación de esa caja a finales del año pasado, del 2020, bueno, pues nos vamos a acercar a parte del contenido de esa caja y vamos a escuchar ese estupendo directo del año 96-97, que es un directo en Roma que se llama Coma Divine. Y bueno, pues cerraremos con otra de las novedades de rock internacional, ¿no? En este caso volveremos sobre el trabajo estupendísimo de los británicos Grenfell, una banda de cierto rock progresivo con muchos toques folkies y con cierta psicodelia, que con un sonido así, en fin, muy setentero, ¿no? Cercano a, por ejemplo, a cierta etapa de los Genesis, ¿no? Fundamentalmente creo que a la etapa de Peter Gabriel, a la inicial, ¿no? O también a la etapa de cuando estaba en el grupo incluso Anthony Phillips, ¿no?, al principio. Pero, en fin, vamos, que es una banda que nos encanta, los británicos Grenfell, Y bueno, pues escucharemos aquí uno de sus últimos trabajos, trabajo que es, creo, publicado a finales del 2019, este estupendo Sum of Erda, que es pues el último trabajo hasta la fecha de los británicos Goodenfo. Bueno, iremos también con ellos, así que este es nuestro sumario, el menú de este número 3 de esta temporada 2021, y eso, espero que lo disfrutemos ahora todos juntos. Así que venga, vamos directamente con nuestra con nuestros primeros invitados, ¿no? Con nuestra primera selección, Gracious, de la banda del mismo nombre, como os decíamos al principio, banda británica de Esher, que se fundó en 1967, inicialmente bajo el estupendo y alegre nombre de los discípulos de Satán, de Satan's Disciples, y que tuvo corta vida porque la banda se desmembró a finales de 1971. Hay un momento clave de musicalmente hablando de la banda, que es cuando, bueno, pues la banda se acerca a ver a los King Crimson, ¿no? Y se quedan absolutamente alucinados, fundamentalmente además con el uso de los teclados y en concreto del Mellotron, ¿no? Y eso es algo que va a ser fundamental en la dirección musical de los Gracious, ¿no? Una banda que formó parte de ese movimiento de rock progresivo británico de finales de los 60, junto a bandas tan interesantes como los Fantasy, como los Ray Bird, que hemos escuchado aquí ya, a los Ray Bird, y también los Cressida, una banda también interesantísima que hemos escuchado aquí en la ruleta rusa. Bueno, pues estamos escuchando el debut de la banda Gracious, también como el mismo nombre de la banda, un debut que se produjo en el año 1970 y que, bueno, pues nos mostró a la banda, a los Gracious, que eran el vocalista y guitarrista Paul Davis, también a las percusiones, el guitarrista y vocalista Alan Calderoy, el pianista, teclista, melotronista y vocalista Martin Kitcat, así Kitcat, gracioso el apellido, el bajo de Tim Whitley y la batería de Robert Lipson. Estos cinco formaban la base de los británicos Gracious y que firmaron este estupendo, por otra parte, Gracious, publicado en 1970. Del álbum, para abrir esta ruleta rusa, ya hemos escuchado ese corte con el que se abre la grabación y que se llama Introduction, y vamos a escuchar los estupendos 17 minutos que resumen perfectamente el trabajo, recogen en esos 17 minutos los el trabajo y el talento de los británicos Gracious, el corte que se llama The Dream. Así que nada, venga, vamos a escuchar a este The Dream de los británicos Gracious, y bueno, pues bienvenidos otra vez de nuevo a vuestra ruleta rusa del rock. We'll be right back. In the presence of myself, I see a gathering of people to hear the music play. Seated on velvet and looking, I am aware of one child. She's turning me on. I notice nothing else, but she's gazing at me. A very quiet table with a glass. I can just see her face. Her eyes, they sparkle like the drink she's sipping. Her lips look sweet like the color. Oh, I want her now. Don't fight for her, don't frighten her. Oh. Hey, you! What about that bread you owe me? Hey! I'll teach him a lesson in front of people. and put him on the floor. A big, big, big, big, big, big, big, big, big. To hell with his size, the whites of his eyes. today my house that's on decay, roof and tapestries rotting where the fireplace isn't getting hot and everything. Bueno, ya estamos escuchando por abajo el estupendo Psychedelephant que os decíamos en el sumario del programa, en la presentación del programa, que es sin duda uno de mis álbumes favoritos del 2019, álbum firmado por la vocalista Carly Bruce y por el guitarrista Chris Parello, guitarrista cercano en algunos de sus trabajos al mundo del jazz rock, y que es todo un descubrimiento, al menos por mi parte. Yo descubrí su trabajo hace como un par de años y la verdad es que soy un fan, admirador total del trabajo distinto, tanto dentro del panorama jazz rockero como dentro del panorama más rockero del guitarrista Chris Parello, ¿no? Bueno, pues aquí la verdad es que junto a la vocalista Carly Bruce bordan este estupendísimo Psychedelephant, que podéis encontrar en el Bandcamp del guitarrista, de Chris Parello, en chrisparello.bandcamp.com. Y así, si os apetece, podéis echarle un vistazo a trabajos anteriores de Chris Parello, como el estupendísimo Concrete Cradle, que es un álbum del 2012 ya, o el anterior del 2011, el Chris Parello Plus Things I Wonder, también un álbum estupendísimo. En fin, es un músico que a mí me encanta y desde luego os lo recomiendo 100%, desde aquí os lo recomendamos 100% desde la ruleta rusa. Bueno, pues ya hemos escuchado un corte de este estupendo Psychedelephant, hemos escuchado el corte que se llama como la grabación Psychedelephant, y bueno, pues en fin, como es un álbum que me encanta, vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar primero el estupendo Beautiful Letters from Better Days y luego escucharemos también el estupendo Forgotten, Kelly Bruce and Chris Parello, Psychedelephant, publicado en el año 2019. Thank you.

We lost the skyline. We stepped right off the map. Drifted into blank space. And let the clocks relapse. Sometimes I am Bueno, y como os decía antes, en esta sección no fija, ¿no? Pero es una sección de la ruleta rusa en la que recuperamos bandas de antes que no son o no están dentro del periodo, digamos, del llamado rock clásico, ¿no? Pero que son bandas también, pues eso, de los 80, de los 90, también de principios de nuestro siglo, pero que, bueno, pues merecen la pena, ¿no? Escucharlas y recordarlas. Ya sabéis, los que nos seguís, que dentro del rock progresivo contemporáneo, una de las bandas que más nos han gustado siempre, sobre todo en determinados momentos, han sido los Porcupine Tree de Steve Wilson, ¿no? De Stephen Wilson. El caso es que, como os decía en el sumario, aprovechando que a finales del 2020 se publicó esta caja de 13 CDs, nada más y nada menos, que se llama The Delirium Years, desde 1991 a 1997, que, como el propio nombre indica, y os decíamos también en el sumario, recoge el trabajo de los Porcupine Tree para el sello, para Delirium Years, durante esos años, ¿no? Desde el debut de la banda en el 91 hasta el 97, así que comprende los álbumes, fundamentalmente ese On the Sunday of Life, Up the Downstair, The Sky Moves Sideways, Signify y Coma Divine, ese directo en Roma, que es el que hemos elegido y que estamos escuchando. Por debajo es una caja para superfans de los Porcupine Tree, evidentemente con sonido remasterizado, supervisado y producido muy de cerca, como es habitual por Stephen Wilson, y en el que, además de los 13 CDs, encontramos un libreto estupendo de 140 páginas. Bueno, pues eso, de locura, como digo, para los superfans de Porcupine Tree. La verdad es que este hubiera sido un buen regalo, o es un buen regalo para las pasadas Navidades y para Reyes, ¿no? Pero bueno, y aún se puede regalar, quizás. Quizás aún estáis a tiempo. En fin, como os decía, eso, para recordar a los Porcupine Tree, para hablar de esta caja de Delirium Years 1991-1997, bueno, pues de los álbumes, nosotros hemos elegido ese directo en Roma, ese Coma Divine, directo en el año 1900, en la gira del año 1996 en la ciudad de Roma, un directo estupendo que resume de manera brillantísima esos primeros años, esos 8 o 9 primeros años de una de las bandas sin duda más influyentes del rock progresivo contemporáneo, los Porcupine Tree de Stephen Wilson. Ya habíamos escuchado el corte, bueno, pues el clásico de Sky Moves Sideways, y vamos a escuchar el no menos clásico, Dislocated Day. Inside the sky and flies into the liver, looped around my eyelids, a thousand shining specks, pale against the canvas which hangs around my leg. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Forgiver.

Bueno, y vamos allá con nuestra segunda y última novedad de esta de esta entrega de la ruleta rusa. La novedad que viene, como os decíamos en el sumario, de la mano de esta estupendísima banda de fundamentalmente rock progresivo, que son los británicos de Norwich, Gooden Foe, que es así como se llama, los Gooden Foe, una banda estupenda que, como os decía en el sumario, eso, mezclan en su música, además de eso, de esa base progresiva, bueno, pues tiene un acercamiento muy muy clásico, ¿no? Con determinados toques folkies en determinados momentos, con algo de psicodelia, y que, como os decía, su sonido a mí me recuerda, bueno, pues a bandas, por ejemplo, como los primeros Genesis, como los primeros álbumes de Genesis, con Anthony Phillips, con Peter Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, en fin, banda con un sonido muy rico y que, bueno, pues a nosotros nos encanta. Ya hemos escuchado aquí uno de sus trabajos, y este Some Offerta, publicado en el 2019, a finales del 2019, es otra buena, otro buen ejemplo del buenísimo buen hacer, buen, de los británicos Gooden Foe. Álbum que podéis encontrar en el Bandcamp de los Gooden Foe, que es goodenfoe.bandcamp.com, que ahí, además, bueno, pues también, además de este Some Offerta, podéis encontrar otros trabajos de los británicos estupendísimos. Banda que son fundamentalmente los músicos James Burns, que toca las guitarras, Ollie Snell, que toca también guitarras, Robin G. Breeze toca el bajo y teclados, y Joe Burns, que toca percusiones, batería, piano también y teclados. Bueno, pues nada, ya hemos escuchado de este Some Offerta de los Gooden Foe el corte que se llama Night's First Light, estupendísimo, brillantísimo, y nos vamos a despedir escuchando el corte que se llama Karu Batsarin. Así que, antes de dejaros con la estupendísima, brillantísima música de los británicos Gooden Foe y cerrar esta entrega de la Ruleta Rusa, deciros, como siempre, que podéis escuchar más entregas y episodios de la Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com. Además, ya sabéis que podéis suscribiros a nuestras entregas en los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en TuneIn, en Amazon Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los enlaces los tenéis en nuestra web, ahí en laruletarusaradiorock.com. Que nos podéis encontrar, ya lo sabéis, en las redes sociales, si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock. Allí nos encontraréis, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y que, si queréis dirigiros por email directamente a nosotros, podéis utilizar mi email, que es dirigiros a mi email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, bueno, pues nada, dicho esto, muchas gracias, si habéis llegado hasta aquí, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y nada, pues os vamos a dejar eso, como os decíamos, con la brillantísima música de los británicos Gooden Foe, con este Some Offerta, publicado en el 2019, y con el corte que se llama Curry Batsarin. Así que nada, nosotros ya nos volvemos a escuchar en otra nueva entrega de La Ruleta Rusa. Hasta entonces, mucho ánimo, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.